estoy parado ante ti, y solo así me descubro. Porque tú sabes muy bien quién soy, y aquí estoy como siempre, sintiéndome mal, juzgándome mal por mis errores. Sería mejor que te deje ese trabajo a ti. Hoy solo quiero perderme en tu gran amor. Hoy solo quiero sentir un fuerte abrazo de ti, madre de amor. Eres la madre que me guarda de día y de noche. Oh, madre, madre de amor. Tal vez me preguntarás qué has hecho, a quién has ayudado, y yo, como siempre, me quedaré callado. Hoy solo quiero perderme en tu gran amor. Hoy solo quiero sentir un fuerte abrazo de ti, madre de amor. Oh, madre, madre de amor. Tú eres mi fuerza y mi fortaleza. Tú eres la madre que me guarda de día y de noche. Eres mi fuerza y mi fortaleza. Tú eres la madre que